Proyecto. Bien, comenzamos el segundo módulo del curso. Hemos examinado los fundamentos, las cuestiones más relevantes de la gestión de proyectos, desde el punto de vista teórico. Por otra parte, habéis comenzado a trabajar por equipos en un par de ejercicios. Pues bien, en este segundo módulo se trata de desarrollar un plan de proyecto entre los componentes de cada equipo. Utilizaréis para ello la wiki de cada equipo. Quiero decir que cada equipo dispondrá de una wiki exclusivamente para sus componentes. Habilitaremos un foro, el llamado foro saco de dudas, para que las dudas que no puedan resolverse en el seno de cada equipo se solucionen en este foro. Además, y como hemos hecho en los anteriores ejercicios grupales, cada grupo dispondrá de su foro específico, denominado foro por grupos. Bien, en todo caso, y con tanto foro y wiki, corremos el peligro de perdernos un poco. Voy a intentar explicar el funcionamiento, aunque creo que la mayoría ya lo tendréis claro. Una vez asignado el proyecto a cada equipo, los componentes del mismo se comunicarán a través del foro de nombre foroporgrupos.proyectos. En caso de existir dudas, necesidad de aclaraciones, aportaciones, etc., las colocaréis en el foro llamado saco de dudas del proyecto. Este es un foro en el que podemos participar todos nosotros. Realmente aquí iremos resolviendo las dudas que no se hayan podido resolver en cada equipo. Teóricamente, este foro debiera de tener mucho tráfico. La producción que vayáis realizando, colocarla cada equipo en su wiki de nombre Wiki Proyecto. Para terminar, una vez finalizado el plan, colocarlo por favor en el foro llamado Foro de Creación del Plan del Proyecto. Una vez aclarado lo anterior, comentaros que la duración para la concepción del plan del proyecto es desde el 2 al 12 de diciembre. Creemos que hay tiempo suficiente, aunque probablemente algunos de vosotros no hayáis terminado el módulo 1. Procurar, eso sí, terminarlo cuanto antes, hombre, por una parte para centrarnos en el proyecto y por otra para no ralentizar demasiado el trabajo del equipo. Los días 13, 14 y 15 los vamos a dedicar a lo siguiente. 1. Evaluar los planes de proyecto. Recordar que cada plan de proyecto será evaluado por dos equipos de manera independiente. Os proporcionaremos un recurso para hacerlo de forma sencilla. La calificación de cada proyecto será la media aritmética de las calificaciones dadas por, digamos, los grupos evaluadores, los dos grupos evaluadores. Estos 3 días los dedicaremos también para contestar de forma individual a una batería de preguntas tipo test. Y por fin, efectuaremos la valoración del curso de forma anónima. Ánimo y un saludo.